Doná sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. ¿Programa o qué? Este programa ha sido galardonado con el premio beca de la Fundación Williams y Fundación Bonhamborn. Por fin. Química verde para aplicaciones industriales. Ingeniería de enzimas para la producción sostenible de ácidos hidroxicinámicos. Mis hijos están con el padre, un programa becado. Bueno, hay que venir bien vestidos ahora, ¿eh? Ojo. De punta en blanco, porque también es un programa que está altamente preparado y actualizado para diseñar una multiplicidad de procesos para empresas y particulares que busquen los siguientes objetivos. ¿Cómo viene, Silvio, la serie sobre tu vida? ¿Está terminándose el rodaje ya? Echaron al director por incumplimiento con las paritarias. Así que bueno, está en stand-by la cosa, pero va marchando, ¿eh? Estamos ahora por ahí se hace. ¿En qué plataforma series sale? De 20 segundos, de 43, 44 más o menos la plataforma. Esto es muy bueno. Están con el padre y lo estás escuchando en una radio. La que tenés sintonizada en este momento, ¿no? Digo en este momento, ahora en tu dial, está marcada la retaguardia.com.ar, sitio de y transmisión de juicios de lesa humanidad. Ah, está la campaña, sí, ¿viste? Qué interesante. Y en duplex transmitiendo partidos en directo como los de Vélez, como los de All Boys, como los de Nueva Chicago, la querida, la M690K24, ahí en el corazón del barrio de Liniers, barrio de Casas Bajas, y no se ve la antena porque la antena está en la Ferrer, Braulio de transmisión, y llega y replica en Liniers y se extiende a toda la capital, mientras que la 710 no la opaque. En el barrio del conurbano. El conurbano bonaerense. Luego de Ciudad de Ica. No, llega desde ahí, mirá qué potencia. AM690K24, una radio como vos te gusta. Jesús de la Ferrer, perdón. Recordemos que Gregorio de la Ferrer es el autor de Jetta Tore, entre otras obras. Siempre entre otras me gusta porque es como que tenés el libro y al lado hay otro y está entre esos. Entre otras. Este programa está entre otros programas. Y desde hasta, a mí me gusta también. Desde el presidente del consorcio hasta la persona que viene a limpiar los domingos. Todos. Y siempre hay que poner la persona que está más alta en el escalafón y la que está más abajo. Ah, no es un plano de igualdad, claro. Es lo más alto a lo más bajo de la pirámide de los consorcios. De la pirámide alimentaria. El presidente del consorcio se alimenta de los que van a limpiar. Esto es Mis Hijos Están con el Padre. Ya viene la entrevista. En unos minutitos estaremos al aire con Eve Hernández Roque. Eve Hernández Roque, sí, digo bien. Con su proyecto. ¿Te acordás, Braulio, en el Corralón de Floresta que iba a haber un proyecto sobre plantas nativas largamente esperado? Sí. Bueno. Para algarabía de Eve y de todos los vecinos, el proyecto se consolidó y se aprobó por la Comuna 10, llamada también la Comuna de la Memoria. Estaremos hablando con Eve con los pormenores del proyecto. Muy bien, hermoso. ¿Cuál es el pronóstico de paseadores de perros para este fin de semana? Correas tensas, encías grandes. Y yo me acuerdo que lo sardónico. Lo sardónico era mostrar las encías. Los animales tienen eso, el sarcos griego. Qué curioso, decía Macedonio Fernández, que este perro, cuando lo acaricio, no confunde mi mano con un pedazo de carne. Sí, y no, y viceversa también, hay que decirlo. Eso es comunicación de interespecie, porque miramos todo desde una óptica humana. Cuando bueno, soy perro, pero sí. El mejor amigo del perro. Exacto. Y el operador, el mejor amigo del locutor, que ya nos lleva las líneas telefónicas. Adelante, Nacho. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. ¿Qué nombre le damos? ¿Qué decisión tan grande, no? Un nombre Pues, como queremos que sea. Espero que sea fuerte. Espero que sea amable. Inteligente. Paciente. Que sea como su mamá. Y como su papá. Y siempre ayudando a los demás. Financiero, lo llamaremos Sistema Financiero Mundial. Mis hijos están con el padre. Un buen nombre te define para siempre. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando ya estamos cerca de Navidad, de Pascua, de las vacas de invierno. Para mí es la mejor época del año. Todo un horizonte de expectativas se abre ahí con los regalos, con los nuevos sabores que nos esperan para esta nueva temporada. Así que ya sabés, esta noche buena, antes del domingo de Pascua, cuando pasa la inmortalidad del general San Martín, tenés que tener el regalo que es el secreto que vamos a develar al final de este programa. Mis hijos están con el padre, una enfermeride cotidiana. Yo no traje nada más, ¿eh? Y por fin, como habíamos anticipado, Braulio, no te preocupes, ocúpate en este programa porque se viene la plantación de nativas en el querido Corralón de Floresta. Hace poco anduve por ahí cuando visité la ciudad del espanto, Buenos Aires, pero ese es el oasis, ahí estamos hablando del Corralón de Floresta, circundado por las avenidas Gaona y las calles Sanabria, Gualeguaychú y Morón, digo bien, plena Comuna 10, la Comuna de la Memoria. Y allí se va a efectuar una plantación de nativas el sábado 7 de septiembre, una inauguración de un mariposario como anticipo de la primavera. Al respecto, vamos ahora a comunicarnos con Eva Hernández Roque, ella está a cargo de este proyecto que lo logró después de un largo tiempo de pedirlo a la comuna. Muy bien. Hola Eva, ¿estás ahí? Buenas noches. Sí, de este hola, lado Braulio estás? Domínguez, Silvio Florio. Y nuestro operador Nacho Álvarez, te saludamos. Muy bien, gracias por aceptar la entrevista. No, no, gracias a ustedes por darle visibilidad. Después de tanto tiempo salió. ¿Cuánto tiempo fue? Sí. Mira, yo en realidad vengo trabajando con nativas hace muchos años y siempre fue como un pendiente de poder trabajar en mi comuna. Y, claro. Y bueno, esto fue presentado ante la otra gestión, o sea, lo recibieron, lo firmaron, pero nunca le dieron como tratamiento. Y bueno, como las cuales que veía al jefe de la comuna anterior, le decía, che, ¿vas a poner nativas? Sí, nunca pasó nada. Y así que por lo menos desde que estamos activando con el corralón con nativas, hace más o menos 2 años y medio, no en pandemia, fue la primera vez que empezamos a hacer como tareas de educación, jornadas de educación ambiental para que los vecinos entiendan qué es lo que queríamos hacer, por qué era necesario un proyecto con plantas nativas y todo eso. Y finalmente la última presentación que hice fue en enero de este año y ahí me contacté enseguida con una comunera que se llama Karina Mamana, creo que es Anamato o Mamato, que es de la comuna, y ella me escuchó, le gustó mucho el proyecto y me dijo que bueno, que ella se comprometía a que por lo menos llegue a que lo lean todos y a ver qué pasaba, y finalmente en marzo se aprobó, a finales de marzo, y bueno, después son todas las gestiones para conseguir las plantas, para ir a hacer relevamiento del lugar, hacer un montón de cosas, y se fue dilatando, pero bueno, por fin ya está materializado, ya estamos ahí en la recta final. ¿Y qué es lo que se aprobó exactamente? Mira, lo que se aprobó, yo escribí, o sea, uno, por ahí la gente no sabe, pero en la comuna hay una, vos podés presentar un proyecto que sea como para mejoramiento de tu comuna, como ciudadano, vecino, aportante de tus impuestos, digamos como de espontáneo. O sea, yo presenté un proyecto donde ponía, bueno, que era el corralón, explicando por qué quería poner plantas nativas, como lo que sumaría al barrio, como todo un proyecto también desde lo estético, y bueno, ese fue como el proyecto, pero puedes poner, no sé, querés que, no sé, pongan un árbol, generen algo, hagan una cancha, o sea, la gente a veces no sabe que puede participar, claro. Y que puede presentar proyectos así como como un individuo, ¿no? Y nada, entonces ese proyecto que yo presenté, que ya lo habíamos venido conversando con muchos vecinos, que lo había presentado en escuelas, incluso con gente en el corralón, estuvimos charlando, contando qué íbamos a hacer, o sea que yo ya tenía como un respaldo de varios colegios, de firmas de vecinos, gente que ya conocía esto, bueno, se presenta de nuevo y es lo que aprueban, es eso, o sea, ese proyecto que se pueda llevar a cabo, porque, a ver, todo el mundo me dice, bueno, podías haber plantado igual aunque no te dieran permiso, sí, la verdad que sí, pero como justo el corralón de Floresta también tiene como una persona que digamos que se ocupa de la jardinería y una empresa que está ahí también responsable. Ajá. ¿Cuál es? ¿Cuál es la empresa? Mira, creo que son las de... ¿Recuerdas? Son terciarizadas, son las de Green, sí. Green Buenos Aires, o sea, no los conozco. Entonces hay como todo un mapa de lo que está plantado ahí, uno no puede intervenir. Y no es solamente por eso, sino que está bueno presentar proyectos a la comuna, porque se pone en agenda estos temas, o sea, por lo menos cuando lo leen entre ellos, tienen la obligación de leerlo cuando vos lo presentás y tenés un número de expediente, aunque te digan que no, entonces ya lo ponés como en tema. Entonces está bueno, que por ahí hay muchos en la comuna que no conocen de plantas nativas o no tienen mucha idea, que puedan leerlo, puedan interiorizarse, puedan entender de qué le estás hablando. Entonces también por eso a mí me parecía muy importante hacerlo por la vía, digamos, como formal, porque también te da la posibilidad de que si solo todo sale bien, les gusta el proyecto, otros vecinos de otras comunas también se animen, y si sale bien, también otros comuneros de otras comunas vean la experiencia que se está haciendo en Floresta y por ahí accedan a que esto pase en otras comunas. Y también, siento obviamente, darle un... Claro, exactamente, sí está precedente, es así. Y Eve, ¿cuáles fueron los canales de acceso? En este caso, tu proyecto de plantas nativas, ¿en qué área de la comuna lo presentás? hay todas las comunas tienen un área de espacios verdes y de espacios públicos, que desde sí. a su vez dependen de espacios verdes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que hay un área. Entonces, como bueno, esos, digamos, el gobierno de la ciudad tiene firmados compromisos ambientales, ¿no? Por la cumbre del 2030 que se firmaron en la gestión anterior. Entonces, tienen una obligación, o por lo menos deberían cumplir lo que firmaron, de es como darle una, digamos, mejor calidad ambiental a la Ciudad de Buenos Aires. Y este proyecto, digamos, entraría con todos estos requisitos. O sea, entiendo. Era como... Recién sí. mencionabas que, bueno, los vecinos no están muy al tanto de lo que es una planta nativa. ¿Podemos ahora explicar a la audiencia los beneficios ecosistémicos que trae la plantación de sí. lo nativo? Mira, las plantas nativas son las plantas que estaban acá en la región y que han evolucionado con la fauna que estaba acá en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que entender que la Ciudad de Buenos Aires tiene una fauna propia que resiste a pesar de todo lo que hemos hecho y cómo hemos degradado el ambiente de esta ciudad, ¿sí? Eso por un lado. Lo otro es también todas las semillas que hay, digamos, que si se pierde la flora, se pierde lo que es el banco de semillas. Y también lo que a la gente por ahí más le gusta es que todas estas plantas nativas, los beneficios ecosistémicos como más lindos, es que, bueno, son muchas plantas, son nutricias de mariposas. ¿Qué quiere decir? Que las mariposas, para poner sus huevos, muchas no eligen cualquier planta, eligen una planta específica porque tienen años de evolución con esa planta. Las plantas tienen ciertas toxinas que otros insectos se mueren, es una manera de defenderse. Pero ciertas mariposas en la evolución han hecho que esas toxinas no sean tóxicas para ellas. Por ejemplo, la mariposa espejito, que se alimenta de la pasionaria. Y es la única mariposa, la única oruga que se alimenta de esa planta, y es la única planta que come. Entonces, si no tenemos urucuyá o pasionaria, no tenemos esa mariposa, perdemos esa especie. Y a su vez, esa especie, porque no es que hay una superpoblación de orugas, porque hay otros animalitos que las controlan, que son otros insectos, incluso aves que comen las orugas. Entonces, es toda una cadena trófica. Entonces, ese es el beneficio. La flora nativa lo que vas haciendo es sosteniendo, es como la base del ecosistema de una ciudad. Aparte, bueno, tiene un montón de impactos también en nuestra salud mental, porque uno, si va por una ciudad donde parece más natural, impacta, ¿no? Baja mucho el estrés, nos da otra sensación. Entonces se está perdiendo mucho todo esto que es la flora. Hay gente que no ve, hay un montón, hay más de 90 especies citadas para Buenos Aires de mariposas diferentes, y vemos con suerte 3 o 4. Entonces la idea es que, bueno, se puedan recuperar algunas especies. Y el corralón de Floresta está en un lugar también estratégico, porque estamos muy cerca del Parque Avellaneda, que tiene un montón de plantas nativas, entonces ya se tiene un ecosistema propio bastante consolidado. Y estamos cerca también del pasaje de mariposas de Santa Rita. Entonces, estamos cerca de agronomía, estamos cerca de varios lugares importantes con bastante fauna local. Entonces, bueno, somos como un sector, como una posta de alimento para estos animales y para estos insectos que andan volando por la ciudad en busca de alimento. Justamente, se hace ahí un biocorredor. Y mencionaste el Parque Avellaneda, te iba a preguntar si había alguna articulación entre la mesa de trabajo y consenso que está ahí en la Comuna 9 con esta comuna, con este proyecto. ¿Puede haber una articulación ahí? No, yo lo invité a la gente del grupo de arbolado de Parque Avellaneda, porque ellos han venido a conocer el proyecto, cuando era un proyecto, o sea, cuando lo estuvimos leyendo y hicimos una recorrida en el corralón, vinieron personas de lo que sería el grupo de arbolado y están invitados a participar, por supuesto. Pero no articulan porque cuando, las comunas... Cuando decís el grupo de arbolado, ¿te referís al vivero municipal o a un grupo? No, al grupo de vecinos independientes, voluntarios, que llevan adelante los procesos. Porque lamentablemente la verdad es que todas estas movidas terminan siendo sostenidas por vecinos que quieren un ambiente diferente, donde se comprometen y ayudan. entre ellos, porque de hecho en Parque Avellaneda se cortó el riego este verano, que fue tremendo, y iban a regar con baldes. Tengo una amiga que participó en ese grupo, entonces de todas las cosas que fueron pasando, y a veces como que, por un lado, la ciudad quiere nativas, pero después si se rompe el sistema de riego, no se preocupan en arreglarlo, y si se mueren, se mueren. Entonces es como esas cosas, como que avanzamos en tres y retrocedemos en uno, y bueno, esta se va sosteniendo por muchos vecinos que le ponen el cuerpo, el tiempo, las ganas, y van hablando con otros vecinos, y así es. Por eso es importante que la gente entienda, porque una vez que entiende, la gente participa. Uh-huh. Y esta palabra que ahora está tan de moda, sostenibilidad, quiero aprovechar para mandar un saludo ahí a las vecinas que sostienen la huerta del Corralón de Floresta. María, una de ellas, un saludo, María, si estás escuchando, y Silvia, dos vecinas ahí que le ponen el cuerpo y refuerzan también los vínculos vecinales, ¿no? Esta es otra cuestión, cuando aparecen las huertas, las plantaciones, los encuentros, hay un volver a habitar el barrio. Sí, hacerse, digamos, la gente como que se mete en su casa y se olvida que el espacio público es algo para compartir, es un punto de encuentro entre vecinos donde podemos charlar, conocernos, relajarnos un poco. Hay poco espacio verde en la ciudad, entonces tener un espacio como la Huerta del Corralón, donde vos podés meter manos en la tierra, ver cómo crece todo el proceso, poder jugar a ser jardinero un rato, está buenísimo, ayuda muchísimo a que la gente baje el estrés, pueda compartir un momento al aire libre, y es libre y gratuito, y la verdad es que no hay tantos casos en la ciudad de Buenos Aires de una huerta como el Corralón de Floresta. No, hay pocos casos. Y en el caso que nombraste de la empresa tercerizada, este proyecto va a intervenir otros sectores del Corralón, no solamente los lugares de la huerta. ¿Cómo van a articular? Eso se ocupa la comuna, ¿no? Porque, bueno, ahí es la injerencia de la comuna, o sea, por eso era importante que aprobaran el proyecto, porque ellos son los que mandan como las directivas a las empresas que se ocupan del mantenimiento. Entonces, sí, se va a intervenir como la entrada de Gaona, digamos, los canteros que están en las naves ahí, la estructura metálica roja que tienen las enredaderas, bueno, sí. Esos dos canteros son los que se van a intervenir, que va a ser una plantación colectiva, por eso invitamos a todos los vecinos a que participen, y eso a futuro va a ser el mariposario, porque todas las plantas que están ahí van a traer un montón de mariposas. Y uno pasa por la huerta, ya ve el cambio, porque en la huerta van un montón de mariposas, hay un montón de registros de especies que fueron viniendo, porque nosotras, o sea, yo le he dado al corralón, le hemos donado varias plantas nativas y empezaron a poner, y después ya cada vez ellas se empezaron a interesar más con las nativas, y hay un cambio bastante notorio. O sea, si uno va a la huerta del Corralón y al resto de la plaza que tiene exóticas y no ve tanta convocatoria de mariposas ni insectos. ¿Y fueron a hacer la cita entonces de para especies que aparecían? ¿Cómo? Sí, fueron haciendo registro de cada vez que veían por primera vez una especie. Sí, hay registros, están subidos en el Instagram de la Huerta del Corralón, y hay varias escuelas, porque en el Corralón también funciona como un espacio educativo, porque van varias escuelas, trabajo en una escuela especial, van los chicos de Memoria Nativa, que es un dispositivo de salud mental del Tobar García, con emprendimientos de adolescentes, van escuelas del barrio que van y por ahí hacen su proyecto con la docente de Ciencias Naturales y hacen registro, los chicos del La Roque, porque se ven varias mariposas. Ah, el Arroque, el secundario que está al lado. Entonces, sí se ve un cambio y hay un registro. Bien, bien. Y recién mencionabas, Eve, también, en este programa hemos entrevistado a este proyecto de una plaza para Villa Santa Rita, porque es el barrio que no tiene plazas. Pero te escuché así al pasar que nombrabas un mariposario en Villa Santa Rita. ¿Dónde está ubicado? Hay un pasaje, no sé exactamente la calle porque nunca pude ir, aunque vivo re cerca, pero sí, no te quiero decir mal la dirección, pero te lo averiguo. Pero sí, Unos vecinos, los mismos que están impulsando lo de la plaza de Santa Rita, hicieron en dos pasajes, en sus, digamos, sus canteros de árboles que tenían, pusieron plantas nutricias, sí, para de mariposas. Entonces también, entonces hicieron un pasaje de mariposas. Y hay un mirá documental, bueno, también que lo pueden buscar. Y lo buscas en Instagram, pasaje de mariposas, y está. Está todo. Mirá qué bueno. Es alucinante el trabajo que han hecho. Sí. Y bueno, y me das pie a esta otra pregunta también. ¿Qué pasa con los árboles de alienación? Mirá qué fallido me salió. Sí, los árboles del arbolado vereda, público. Cuando uno quiere intervenir un cantero por motu propio ahí con un grupo de vecinos, ¿recomendás así plantar nativas en el cantero junto a los árboles? Hay árboles nativos que pueden ir en vereda, y de hecho hay un listado que tiene el gobierno de la ciudad de árboles nativos, y hay una, digamos, disposición que se tiene que dar prioridad a los árboles nativos, pero lamentablemente siguen poniendo lo mismo de siempre, que son fresno, plátano y paraíso, que son exóticos. A lo sumo, lo más nativo que ponen es la pezuña de vaca, pero nada más. Pero sí, se puede poner anacahuita, canelón, se puede poner un curupí, un molle, un espinillo. O sea, hay varios árboles que son chiquitos, o sea, que no te van a romper como un ficus la vereda, y que andarían muy bien, y harían la gran diferencia también. ¿Y qué pasa con los árboles con espina, como el algarrobo, el tala? ¿Qué mira, sucede? Hay árboles con espinas, y mira, las rosas, las Santa Rita tienen espinas y a la gente no le molesta. Si las guías bien, si las llevas, el tala y el espinillo y muchos, y los algarrobos tienen espinas básicamente cuando son jóvenes, para protegerse de los herbívoros y que no se coman, digamos, los árboles pequeños. Cuando son más grandes, ya no tienen tantas espinas, ¿sí? Si se van, ajá, guiando con buena poda y de una manera que no molesten a la gente, no pasa nada. De hecho, está la Plaza Quinquela en La Boca, donde hay todo un puesto lineal al garrobo, y hay un montón de talas, y ni te das cuenta, o sea, están bien manejados, entonces ni te das cuenta que tiene espinas. Pero hay otras especies, sí, como las que te nombré, curupí, anacahuita, canelón, el ingá, un fumo bravo, que no tienen espinas, por ejemplo. No, y ya te doy la primicia, creo que yo te la había dicho en la anterior entrevista, sobre ahí en la calle Sanabria, ahí plantado un curupí también llamado lecherón. Tal cual. Eso es porque tiene látex. ¿Qué? Entonces cuando cortás, es blanco. Bueno, y eso se usaba para como una plasticola antigua, digamos, se usaba para pegar, mirá, cosas. Eso, sí. Me he enterado que incluso quería hacer un sucedáneo del caucho para la industria automovilística, sí, para los neumáticos, pero no prosperó. No prosperó. En el primer gobierno peronista, sí, y se siguió importando, sí. De Brasil el caucho. Sí. Bueno, estamos con Eva Hernández Roque, ella está encarando un hermoso proyecto de plantación de nativas ahí en el Corralón de Floresta. ¿Cuándo es la cita entonces, Eve? El sábado 7 a las 14 horas, así que están todos invitados a plantar, si no pueden llegar a las 2, vamos a pasar un rato largo, así que vengan a las 15, a las 16, que seguro estaremos por ahí. Buenísimo. Hola. ¿Y alguna disposición? Hola, ¿ahí me escuchás, Eve? Hola, sí. ¿Algún otro agregado también para si tienen su palita, ropa para ensuciarse, o si quieren venir de espectador, también vengan de espectador? Está bueno acompañar estas cosas, como para que la comuna también vea que a los vecinos le importan, y también estos temas ambientales sean como una prioridad, pero tenemos que gestionarlo nosotros y pedirlo nosotros. Y más allá de esta jornada, ¿en qué momento se pueden acercar los vecinos? ¿Qué pueden hacer en este jardín de nativas? Mira, la huerta del Corralón se juntan los sábados a las 3:30 y los domingos a las 3:30. Entonces también pueden ir y pueden escribir a través del Instagram de la huerta del Corralón. Y si son una escuela, para combinar, para ir a visitarla. Y si no, pueden ir a verlo como vecinos ahí para ver cómo funciona. Si quieren colaborar, pueden acercarse o sábado o domingo en ese horario y participar, los que tengan ganas. Muy bien, muchísimas gracias, Eve. Ojalá que esto prospere y se llene de mariposas el querido corralón de Floresta. Sí, tal cual. Así que... un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti, más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llega como puedas, pero llega, porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti es un servicio de ficción con visos de realidad porque la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total 14%. Mariposa, mariposa, ¿estás ahí? ¿Cómo era esa poesía de Federico García Lorca? Y mi memoria también es efímera. Juguemos como la mariposa. A la ronda. ¿Cuántas, no? ¿Cuántas? Puede, además del espejito que va ahí a la pasionaria, sí. Tenemos la monarca, que esa es más conocida, que va a la clematis. ¿Cómo es la monarca? Es más grande que el espejito y tiene manchitas negras en los ocelos, que son como esos ojos, claro. En las, ¿viste? Que parece que te miran las mariposas. Es una táctica, sí. Que usan las pillas. Y después hay otra que se llama Waco, una enredadera que se llama Waco, que le da hospedaje a la mariposa, a la perezosa común. Esa me gusta, la mirá perezosa vos. Es de las mías. Pero hay un montón, sí, también mencionaba Eve el parque. Que atrae a los calvanos. No, es un chiste interno, no se entiende. El coronillo atrae. El coronillo. A la bandera argentina, pero es exquisita, ella quiere mucho coronillo. Decía un especialista una vez que con uno solo no le alcanza. Sí, y que también las doñas le decían borrachita a esa mariposa porque iba a las manchas de vino de la sobremesa. Iba volando. ¿Por qué? La borrachita. Eso. Y iba ahí a con su espiritrompa, o sea, a tomar. Yo no me meto en la vida privada de las mariposas. Y si se llama bandera argentina, poné la fija que sí, es sí. Acá tenemos a Messi, el Papa. Vuelta y vuelta el vacío y un vasito de vino después de la sobremesa. Entonces mis hijos están con el padre aleteando hacia el último cuarto de hora. Eve, también mencionamos mariposario ahí en Villa Santa Rita, y este es un tema que venimos tratando de misiones anteriores, a Braulio, que es una plaza para Villa Santa Rita. Sí, aparentemente, por favor. Nos estamos ahogando en Villa Santa Rita. Ya se hará. Hacia fines de año estará ahí emplazada, pero los vecinos quieren ir por más. No se conforman con esta plaza que no llega a una manzana. Quieren más metros cuadrados de espacio verde, de Braulio. Más, son insaciables. Ponerle un canterito en algún lado. Quieren seguir sumando espacios verdes en el barrio. Ya presentaron este proyecto de ley y van por otros tres lotes en desuso. Uno está en Avenida Nazca, al 1500. que tiene 1.400 metros cuadrados, otro en Emilio La Marca, al 1.700, de 604 metros cuadrados, y otro en Concordia, al 1.500. ¿Concordia cuál es? Perdón. Una de esas. ¿Y una pero qué son lotes que pertenecen a una persona privada? Dicen desuso. Claro. Nada más, no aclara la nota que leí en Página 12 del periodista Sergio Brunetto. ¿Qué tal, Sergio? Un saludo. Estoy leyendo la nota. No, estos tres terrenos. ¿Qué pasa? Privado, yo me solidarizo con el dueño del terreno. Sí. Mi más secreta solidaridad, no a la expropiación, porque eso después perdemos confianza para los inversores. Expropiese. Y estos tres terrenos que te mencioné, el de Nazca, Emilio La Marca y Concordia, junto al de la plaza que se va a hacer, que queda en Álvarez Jonte, sumarían 4.741 metros, ubicación, y faltan todavía, porque el objetivo es llegar a los 10.000 metros cuadrados. Mirá vos, nos escucha alguien que vive en espacios más amplios, estas cifras son irrisorias. ¿No? ¿Cuánto es 10.000 metros cuadrados? ¿Una manzana? ¿Una hectárea? Sí, yo creo que sí, una hectárea. 100%. A ver si producción nos hace la cuenta. Producción. 100%. Enter. 10.000 metros cuadrados. Confirmado. Confirmado. Hay que llegar a una manzana en Villa Santa Rita. Bueno, y ahora van por el nombre. Hubo reuniones intensas en la legislatura, en la semana. Estuve hablando con una de las integrantes de esta agrupación, Una Plaza para Villa Santa Rita, y nos mandó este audio convocando a los vecinos a buscarle el nombre a esta plaza. Si lo tenés ahí, Nacho, dale gas. Bueno, la idea es que entre todos los vecinos y vecinas podamos seleccionar un nombre para la plaza, que se entregue al gobierno de la ciudad como una de las alternativas que después también entren en alguna votación que ellos realicen desde el área de antropología urbana como participación ciudadana. En este contexto, nosotros abrimos un formulario de Google que pueden encontrar en la bio de nuestro Instagram, que es @unaplazaparavillasantarrita. Ahí completan unos datos y pueden elegir el nombre que deseen. La idea, está todo escrito en el formulario, todo detallado, pero la idea es que no sean nombres de personas individuales, sino que apunte más a un nombre colectivo que represente a todos y todas las vecinas, porque la plaza siempre fue pensada, siempre fue trabajada para que todos y todas la sientan como propia. Entonces, la idea es buscar un nombre que sea un paraguas, que nos cobije a todos. Así que ahí pueden entrar, elegir. Después, a fin de mes, vamos a cerrar ese formulario. Entre las tres opciones más elegidas, vamos a volver a abrir una votación para que todos puedan volver a elegir ya en otro formato, seguramente en un formato presencial, cuál de esos tres va a ser el que determinemos como definitivo para postular al gobierno de la ciudad. Paraguas, que sugirió ahí que el nombre podía ser un paraguas, está bueno. Sí, yo le propuse la de morada, pero no se rió, pero creo que no. Vamos a jugar un partidito al paraguas, a la plaza paraguas. No, ahí ya no te escucho, ¿qué querés que te diga? Te puedo dar la razón si querés, pero. No, yo. ¿Cuál es la mejor plaza para vos? ¿Entre cuáles? ¿Cómo? No sé, alguna que decís. Una vez pasé por esta plaza y me gustó mucho. La que vecinos mods. No, no te escucho. Le vamos a hacer. Recetas de la doctora Salvia. Abrojo chico, verbana, tas liso, mburulla, gramilla y lengua de vaca para mala enfermedad. A dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer y ni hablar la de cocinar ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos tocando la pantalla los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu del niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Qué fortuna disfrutar es como niño jugar. Une a la familia y alimenta. La familia y alimenta. La familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Que la edad no te cambia el espíritu. Y llegan más cartas al buzón de mis hijos están con el padre, ¿eh? Muchas gracias a toda la gente que ha depositado su carta. Sí, esas cartas de la revista Humor. Pero gracias. Y manda de la calle Casa Yerbal, en el barrio de Villa Luro, esto es Yerbal 4811, taller de canto se abre, Braulio, me lo manda la gente de Ser con Vos, las personas que tienen empatía por sus vecinos que viven en la calle y les preparan vianditas de comida, me dice, por favor, difundan esto, pero claro, sí, que me cuesta con el laburo que hacen ustedes todos los días, que me cuesta a mí decir taller de canto en Casa Yerbal, Yerbal 4811 en Villa Luro, los martes a las 4 de la tarde, a partir del 3 de septiembre. Primera clase 5, venía a probar el bel canto con Soledad, es la profe, al 11 51 63 02 06. Podés comunicarte 11 51 63 02 06. Mensajes, la llamada de Meet finalizará en 13 minutos, nos informa acá. Muchas gracias, Google, tan atento. Muchas gracias, todo. Google. Y quien me manda siempre aprovechando, que sabe que los viernes tenemos este programa humilde que llega a la humilde ausencia, otro fallido. Primero, árbol de alienación, ese me gustó más, porque un árbol alienado es el árbol podado. Pero este, mira qué interesante. Este lo voy a investigar, este fallido. Bueno, nos manda Mariana Lifchitz la última edición de Vínculos Vecinales. Buenas y lluviosas. amigas y amigos de Vínculos Vecinales. Sí, yo me siento un amigo ya de ese periódico. Entre otras notas, vecinos expectantes por el tratamiento del código urbanístico en la legislatura. ¿Seguirán demoliéndose casas y construyéndose edificios en las calles tranquilas del barrio? ¿O sí, un nuevo código? Llevar tranquilidad al barrio, sí va a pasar eso. Un nuevo código urbanístico pondrá freno a esta transformación no deseada. Referentes de Conciencia Urbana como una ONCE y Basta de Destruir Devoto. Mira, no los conocemos a estos bravos. No, tenemos que llamarlos a ver si nos invitan un asado o algo. Basta de Destruir Devoto. Y el asado con la leña de los árboles. Bueno, da tu parecer sobre el proyecto de reforma. Se viene la Feria del Libro Municipal de Presidente Perón, más conocido como Guernica, Silvio, la cuarta feria, el cuarto año consecutivo de este trabajo que lleva adelante Matías Barrales, con quien hemos charlado en este programa en alguna ocasión. ¿Cuándo es esto? Te estarás preguntando. Viernes 6 de septiembre, es decir, en una semana si nos estás escuchando en vivo. Si nos estás escuchando el día siguiente de que esto salió en vivo, en 6 días. Y si nos estás escuchando el 5 de septiembre, mañana viene a ser. Actividades al aire libre, teatro, presentación de alumnos de la secundaria 10 de Guernica, micrófono de lecturas plurales a las 11:30 del viernes 6 de septiembre, poetas y escritores de Presidente Perón, programas de radio de estudiantes de distintas escuelas del distrito, la gestión educativa en construcción para aspirantes a cargos directivos. Ah, esa te va a gustar a vos. Exponen la licenciada Lilian Geronis y el licenciado Marcos Ariel Polo. Esto es el 5 de septiembre, ¿eh? En la preferia. El día anterior ya arranca ahí, ¿eh? Con actividades que no son al aire libre, sino dentro de la Biblioteca Municipal José Hernández. Así que un montón de actividades. biblio.jhernández es en Instagram, ahí podés encontrar todo, todo de pe a pa y todo lo demás también, porque entre la pe y la pa no hay mucho, digamos. Es ir a la actividad de Matías con todos los talleres que mencionaste, después al otro día, al 7, te viajas a Floresta a la actividad Corralón de Floresta de plantación de nativas. Después, si querés ir a otro barrio, tenés 5 siglos y un festejo en Monte Castro. Capítulo 3. De los años 30 a los 70, la señora Erte. Sí. Y no se entiende nada. Bueno, 5 siglos y un festejo en Monte Castro. Bueno, lo que dijiste vos recién, yo no entendí mucho. Ah, bueno. Ah, por eso sale bien el programa, porque no nos estamos escuchando. El programa de radio, no hay que escuchar al otro. Usted hable. Sí, en Castro, capítulo 3, de los años 30 a los 70, la señora R, que no quiere dar su apellido, guía al grupo de viajeros intertemporal en el su país. No quiero ir a ver. No, creo que este mes no le pagamos a la radio, por eso está saliendo así, ¿eh? Bueno, nos vamos. Muchas gracias. ¿O no? Ah, todavía no. Todavía no. Muchas gracias, señora audiencia, señora audiencio. Nos encontramos la próxima vez. Esto podría ser como esos dibujos, viste, que tienen dos imágenes y lo movés levemente y se ve la otra. Así podemos hablar los dos al mismo tiempo. Total, sale un fragmento de cada uno. Y el oyente construye en su cerebro el sentido de cada uno de los parlamentos. ¿Dónde se está el padre? Otra